Este verano disfruta en libertad sin gafas ni lentillas. En cirugía de miopía, elige lo mejor. Elige Tecnolaser Clinic Visión. Consulta refractiva gratuita hasta el 31 de julio. Tecnolasersevilla.es 954 98 84 60.